semana todo el mundo tiene planes. Llegó el fin de semana, todo el mundo tiene planes. Se van a la discoteca o se van a algunos bares. Se van a la discoteca o se van a algunos bares. Allá me encontré un amigo y también a mi compadre. Allá me encontré un amigo y también a mi compadre. Todo el mundo está encendido, vamos todos para la calle. Todo el mundo está encendido, vamos todos para la calle. Las mujeres encendidas se han bajado alguna copa. Las mujeres encendidas se han bajado alguna copa. Se siente la algarabía y los hombres gritan así, gritan así. Quítate la ropa, la ropa, quítate la ropa. La ropa, quítate la ropa. La ropa, quítate la ropa. Ella se quitó la blusa, va bajando el pantalón. Ella se quitó la blusa, va bajando el pantalón. Qué mujer que está bien buena, qué rico está ese bombón. Qué mujer que está bien buena, qué rico está ese bombón. Dice, quítate la ropa. Quítate la ropa, la ropa.